a don Mario, si nos dijera qué pasó ahí con ustedes. Sí. Lo que pasa es que yo estaba, bueno, estábamos preparándonos para una actividad que es este a un lugar que se llama Pericón. Y íbamos a salir a las 5 de la mañana. Y este, cuando me hablaron por teléfono, aquí está el registro de mi teléfono para que no haya mentira y no, nosotros no somos mentirosos como padres. Me hablaron por teléfono un alumno y me dice, tío, nos están pegando los federales, llame a los demás para que nos vengan a defender. Entonces, me salí del cubi y fui a buscar a los muchachos, pero desgraciadamente no había muchachos. Y este, estuvieron 5 nosotros y 2 reporteros, de los cuales nos venimos para acá. Llegando acá, vimos a los muchachos que eran 2 que estaban golpeados, con los ojos cerrados y la boca inflamada. Y este, un profesor me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, ¿cómo dicen acá? Cuando mandan así de personas. Una comisión de 2 padres y 2 profesores para subir arriba a buscar al comandante para hablar que por qué fue el motivo de la razón de la agresión. Nos subimos al hotel y todas las puertas eran 311 puertas de los 3 pisos. Y todas estaban vacías, nomás estaban tiradas las credenciales de policías federales y gorras de policías federales. Cuando yo iba bajando hasta el primer piso, empezaron a gritar los muchachos porque ya les estaban pegando a los alumnos. Yo empecé a gritar, ¿sabes qué? Soy padre de familia, y levantaba las manos, soy padre de familia. Y no les importó, como si iban tirando esas cosas que eran puertas, no sé, gas lacrimógeno, bueno, esas cosas. Y cuando vemos al muchachito que le pegan en la cara y le revientan todo el cachete. Entonces ya lo alzamos y nos fuimos, pero aún así nos seguían correteando y nos seguían disparando. Y yo oí dos detonaciones de arma de fuego. Nos subimos atrás del hotel, donde está un cerro grandísimo hasta ahí, y ahí nos iban siguiendo. Y cuando nos regresamos, ya nos pasaron nuestros compañeros para regresarnos ahí, y ya estaba mal de la pierna, me vinieron cargando los alumnos. Ya llegamos otra vez allá y yo le dije al comandante, no sé cómo se llame, Esparcado, y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que le haga examen a un policía que yo vi bien tomado porque no podía ni caminar. Y es más, aquí tengo la fotografía, el video de cómo caminaba. Y me dijo que no, que eso no importaba ahorita. Entonces le digo, bueno, ¿sabe qué? Pues entonces denos a nuestros compañeros, o sea, denos a los detenidos, o cómo le podemos hacer para que nos den a nuestros detenidos. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Contigo no tengo que hablar ni madre. O sea, ¿tú quién eres o qué? Le digo, soy padre de familia. Este también vale madre. Entonces, ya fue cuando nos regresamos, ya me agarró un alumno y me trajo para la escuela para que me atendieran el fin. Okay. Los maestros, ¿cómo? María César González. Bueno, denunciar también que dentro de esta agresión, una vez después de que se nos comunica que estaban siendo violadas las garantías de nuestros compañeros normalistas, un grupo de aproximadamente 250 maestros nos trasladamos hacia el lugar donde estaban siendo golpeados y reprimidos los compañeros, y queremos recalcar que dentro de esa actividad, cuando llegamos, pues bueno, la Policía Federal se acerca con el propósito de que, bueno, qué cosa íbamos a hacer. Se le propone el hecho de que pudiéramos llegar a un convenio de que ellos se retiraran, que nos permitieran continuar con la actividad cultural que estuvo prevista. Hicimos el acuerdo de que, bueno, ellos iban a replegar y que, bueno, nosotros íbamos a continuar con las actividades. Íbamos, seguíamos en la marcha, ellos caminando hacia atrás con el repliegue, nosotros hacia adelante, cuando ellos fueron quienes rompieron ese compromiso que se tenía. Ellos arremetieron directamente contra quienes íbamos en la primera valla de enfrente, contra todos los compañeros, lanzando golpes, pedradas, patadas y todo lo que pudieron. Dentro de esa agresión que se hizo, bueno, algunos compañeros resultamos detenidos, y queremos decir que el detenernos no fue todo. Una vez ya nos tenían en su poder, nos tiraron al piso y nos golpearon, al menos de los compañeros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Hubimos 2 maestros quienes recibimos golpes de manera brutal por parte de la Policía Federal, y sí queremos dejarlo bien en claro, dentro de esos diálogos que se tuvieron con quien se tiene el seudónimo de Espartaco, hasta el aliento alcohólico nos daba cuando estuvimos dialogando con él, el hecho de que retiraran a su gente, logramos recoger una de las chavetas, de una de las granadas de fragmentación que ellos utilizaron. El hecho de que hayan utilizado una granada de fragmentación en esta actividad que se tuvo, créanos que da muestra de la irresponsabilidad de la Policía Federal, ¿sí? Da muestra de la brutalidad con que ellos actúan sin pensar en cuáles van a ser las consecuencias, o bien nos da el camino de cuál es el propósito que tiene el gobierno federal para con este movimiento. Entonces queremos exhibirlo porque, pues bueno, ni con la gente más buscada que tienen a nivel nacional y estatal, creo que han utilizado estas armas en contra de ellos. Entonces, queremos decirlo que quienes íbamos en la primera línea, al frente, en ese repliegue que se iba haciendo, no había ningún compañero que llevara un objeto o un arma para contener esa represión que se hizo. Es por ellos que actuaron y aprovecharon ese escenario y ese momento para golpear brutalmente a todos los compañeros. ¿Cuántos detenidos había? De nosotros como CETEC, hubimos dos compañeros detenidos, su servidor Manuel Salvador Rosa Zúñiga y el profesor Osmín Valadez Hipólito. Ya después de la negociación que conjunto con los muchachos, padres, familia y nuestros representantes se hicieron ya con la Policía Federal, nos dejaron libre ahí en ese momento también, pero después de la plática que se tuvo, y pues bueno, dejar en claro que también que el trato que se nos dio fue indigno, recibimos amenazas de muerte, nos robaron nuestras carteras, nos robaron nuestros celulares, se llevaron objetos que traíamos de pertenencia personal, nos dijeron que ya tenían ubicados nuestros domicilios, que ya sabían quiénes éramos, que pues nos iban a hacer otras cosas más. Entonces en ese sentido hacemos responsable al gobierno federal de lo que nosotros o nuestra familia, digo porque iban datos personales dentro de nuestro teléfono, pudiera pasar en los futuros. ¿Habrá una denuncia penal? Renunciamos y reprobamos totalmente esta actividad. Y queremos decir de que el receso escolar no nos importa, las actividades van a seguir, que la lucha de los muchachos y de los padres de familia es nuestra lucha y vamos a estar al lado de ellos cuantas veces sea necesario. ¿De los estudiantes cuántos fueron detenidos? Ahí. Bueno, en ese aspecto queremos dejar en claro por la parte de las normalistas, ¿no? Nosotros en un principio habíamos planteado, ¿no?, una actividad cultural en su momento ante esta situación, ¿no? Aquí en el municipio de Chilpancingo, ¿no?, se tenía planteado, se hizo propaganda y bueno, las acciones fueron remitidas, ¿no?, por la Policía Federal y lo más preocupante, ¿no?, de que nosotros siempre buscamos el diálogo ante esta situación, siempre identificándonos que éramos normalistas. Hasta había padres de familia en todo el tipo de acciones, ¿no? Siempre buscamos el diálogo y bueno, reaccionaron así, no tuvimos ningún compañero detenido, pero sí en su momento pues llegamos cerca de 10 compañeros, ¿no?, que tuvieron lesiones, ¿no? Algunos todavía se encuentran en tratos médicos en esos aspectos y bueno, ese es el apoyo que nos ha dado actualmente el gobierno federal, ¿no?, en la búsqueda de encontrar a nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, lo preocupante es eso, ¿no?, el estado de ebriedad en el cual se encuentran las autoridades, ¿no? Entonces así fue como reaccionaron hacia nosotros como normalistas, hay evidencia en videos, hay evidencia en los padres de familia y bueno, esperamos que se proceda ante esta situación, ¿no? También es algo arbitrario en las diferentes acciones que se realizaron. Bueno, no nos encontrábamos ni siquiera en una manifestación, ni siquiera en ninguna actividad de protesta social, sino era una actividad totalmente cultural, ¿no?, en el cual estábamos simplemente resguardando la zona, resguardando las vallas que se habían puesto para esta actividad, ¿no? Al principio pusimos cerca de 15 compañeros, ¿no?, que estaban cuidando las vallas, ¿no? Sí, la agresión de los compañeros, que bueno, la agresión detona porque se circula, ¿no?, el espacio. Al principio nos dimos cuenta que se encontraban hospedados ahí las fuerzas de la Policía Federal. Nosotros dijimos, no hay ningún problema, dijimos, el evento va a ser a las 11, y ellos dijeron que se iban a retirar a las 6 de la mañana, ¿no? Igual nosotros no buscaron ningún conato de bronca, ellos se metieron, se acostaron a dormir. El problema fue cuando llegan estas personas, ¿no?, cerca de entre 4 y 5 policías federales en estado de ebriedad en una unidad de servicio particular, ¿no?, en un taxi, y pues querían meterle una fuerza. Nosotros dijimos que no, o sea, no lo estábamos permitiendo a las otras unidades, y bueno, se nos hacía algo injusto, ¿no?, que les costaba bajarse y caminar algunos metros, ¿no? Entonces empezaron a ofender verbalmente a algunos compañeros. Nosotros los ignoramos, igual vimos su estado de ebriedad, no los ignoramos en su totalidad. Pero bueno, ellos van, despiertan a todos los demás y ahora sí bajan uniformados y nos empiezan a ofender enormemente y a decir que ahora sí nos sacáramos el tiro, ¿no? Y igualmente nosotros nos superaron el número, ellos estaban en estado de vida, nosotros nomás nos agachamos y nos volteamos y fue cuando empezaron a agredir a los primeros compañeros, ¿no? Ellos arrojan una piedra, le llegan a dar un compañero en la parte del costado y cae al suelo y lo empiezan a patear, ¿no? Nosotros dijeron, miren, somos normalistas, dijimos, estamos quedando nada más en la situación del evento. No, dicen, ni madre, dicen otros, le vamos a dar en su madre, y cuestiones así, o sea, estaban en total estado de ebriedad. Y bueno, nosotros ahí nos quedamos y se retiran. Y bueno, Después, igualmente, llegan algunos otros compañeros, ellos llegan igualmente en algunas unidades y no, sin decir más palabras, empiezan, ¿no?, a detonar el gas lacrimógeno, las granadas de fragmentación que ya comentaron los maestros. Igualmente, nosotros nos repelamos y los padres de familia, como son padres de familia, se quedaron ante esta situación y luego se identificaron, somos padres de familia los 43, igualmente no les importó. Bueno, y entonces se encuentra un compañero, padre de familia, igualmente todavía hospitalizado, en el doctor Raimundo Abarca, ante esta situación. Y es algo indignante, ¿no?, de que a apenas hace no más de 3 meses de la situación en nuestros compañeros y reaccionan igualmente, ¿no? ¿Qué reacción pudo haber tenido si alguna de estas bombas o piedra detonado cerca de un padre de familia o igualmente sobre un normalista? Bueno, sobre el plan de acción estamos trabajando en esta situación, creo que ellos también tienen que responder de manera pública y tomar acciones, ¿no? O si ellos fueron los responsables, igualmente, ¿no? En la segunda y tercera agresión, ¿cuántos elementos participaron? Entre cerca de 150 a 200. Okay. ¿Cuál es la situación del concierto ahorita? Bueno, nosotros seguimos planteando esta situación de, bueno, es una actividad cultural y no tenemos por qué echarla atrás, ¿no? Sí, pero no nos distraigamos con un concierto. El concierto era un evento cultural, uno más. La PGR y el gobierno federal ha negado durante casi 3 meses su responsabilidad en los hechos del 26 y 27 de septiembre. En esta ocasión actuaron directamente las fuerzas federales contra los compañeros que están luchando ya por una causa legítima, que está por demás. ¿Dónde están las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ya no se van a respetar? ¿Qué está pasando? ¿Es cierta la advertencia de Osorio Chong de que ya no va a permitir ninguna manifestación? ¿De qué tipo de manifestaciones está hablando? ¿Un concierto? ¿De qué se trata ahora, no? O sea, estamos ante una situación. Ya están, van a venir, simplemente va a ser en Tixla, Guerrero. ¿A qué parte de Tixla? Es a las 5 en el Zócalo. Como ya lo dice el compañero estudiante, no se trata de un concierto, se trata de un conjunto de actividades culturales que van a tener lugar en esta semana con motivo de la exigencia de presentación con vida de nuestros compañeros. Hoy día se va a hacer el concierto, se tiene que hacer en la ciudad de Tixla a las 5 de la tarde en el Zócalo. ¿La policía comunitaria va a ayudar a...? Eso vamos a ver nosotros, las medidas de seguridad. ¿Cuál es tu nombre? David García López. ¿Con David? Omar García López. Gracias. ¿Los policías federales se comentaron en algún punto de los enfrentamientos con detenidos 13 elementos de la policía? ¿Pueden ustedes transmitir o confirmar la detención? En su totalidad, todos los compañeros nos encontramos en esa. ¿Quiénes dicen que fueron trasladados en una camioneta? Nosotros siempre nos hemos movilizado en autobuses, ¿no? Los autobuses ahí están. Entonces, eso es una falsedad y son argumentos que ahora se defienden con eso hacia la represión, ¿no?, que se tiene. Nosotros no tenemos, no hay ninguna prueba absoluta ante esta situación. El gobernador hace unos momentos declaró hacer referencia a normalistas, pero ¿quién dijo que fueron los manifestantes los que provocaron este enfrentamiento? Claro que no es la provocación, siempre fue de ellos hacia nosotros. Nosotros nos reservamos lo máximo. Y ante todo, siempre hemos sido los afectados y hemos intentado buscar el diálogo, supuestamente porque ellos son los encargados de nuestra situación. Pero bueno, nos reprimen a nosotros y por la otra parte, según buscan a nuestros compañeros. Pero ya testimonios de los sobrevivientes. Pero ya participaron elementos del ejército.